27 de febrero de 1989. Día en que se acomete la más dantesca y brutal agresión cometida contra el pueblo y los trabajadores venezolanos. Dicho acto fue perpetrado por las fuerzas de seguridad del punto fijismo lideradas por Carlos Andrés Pérez. Se ajustará en forma progresiva las tarifas de servicio de Gaddafi CanTV y se iniciará el proceso de creación de empresas descentralizadas. Adopción de un nuevo esquema cambiario que se determinará de acuerdo con la oferta y la demanda. Liberación de las tasas de interés activas y pasivas del sistema financiero nacional. En materia de derivados del petróleo, nos vemos obligados a realizar un esfuerzo especial, ya que desde hace varios años el abastecimiento del mercado interno de hidrocarburos por parte de la industria petrolera ha ocasionado pérdidas crecientes. Ese día, una rebelión popular se desató en las calles del área metropolitana como respuesta a las duras medidas económicas neoliberales implantadas por el gobierno de Acción Democrática. Siempre las medidas económicas afectan al pueblo, nunca afectan a la parte aristocrática. El pueblo y los estudiantes están juntos. Ello provocó saqueos y quemas de vehículos en las calles. Acciones que fueron sofocadas de forma brutal a sangre y fuego por el régimen de Carlos Andrés Pérez, lo que significó la muerte y desaparición de un número aún no determinado de ciudadanos que se encontraban en las calles para cuando se dictó un toque de queda en todo el territorio nacional y se suspendieron las garantías constitucionales. Venezolanos, en nombre del gobierno nacional, me complace informarle a la ciudadanía que desde el momento que se dictó la suspensión de las garantías constitucionales y se implantó el toque de queda, la situación general del país se encuentra prácticamente normalizada. Solo en la ciudad de Caracas subsisten... El Caracazo recogió lo que Lenin definió como un periodo en el que los de arriba no pueden seguir gobernando como lo venían haciendo, y los de abajo ya no se dejan gobernar como los venían gobernando. Este 27 de febrero, conmemoremos el 23º aniversario del Caracazo, como la primera revuelta popular latinoamericana contra el neoliberalismo. Recuerda, está prohibido olvidar. De 1989, el recién posesionado presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, presentó ante el país un programa de ajustes macroeconómicos llamado popularmente Paquete Económico. Entre las principales medidas anunciadas figuraban la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional y someterse a un programa bajo supervisión de ese organismo con el fin de obtener aproximadamente 4.500 millones de dólares en los tres años siguientes, la liberación de las tasas de interés activas y pasivas, unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial, liberación de los precios de todos los productos, a excepción de 18 renglones de la cesta básica, incremento de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua, electricidad y gas doméstico, y aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina. El 27 de febrero, el pueblo venezolano reaccionó ante este paquete neoliberal que evidentemente terminaba de asfixiar sus ya debilitadas economías. Las condiciones socioeconómicas generadas a partir del 18 de febrero de 1983, cuando tuvo lugar una drástica devaluación del bolívar y acentuadas por las irregularidades administrativas continuas de la dirigencia política y económica del país, crearon en la población fuertes sentimientos de frustración socioeconómica y falta de credibilidad en la capacidad y voluntad de las autoridades públicas y de los agentes económicos para actuar con seguridad y equidad. El anuncio del programa económico liquidó las ilusiones de la población y acentuó el desencanto no solo hacia el gobierno de Pérez, sino hacia un sistema político que evidenciaba la carencia de canales adecuados para la participación política y social. En Guarenas y en algunas zonas del área metropolitana de Caracas, como Caricuao, los alrededores del Nuevo Circo y La Guaira, se hizo sentir la protesta popular. En pocas horas, este llamado de conciencia se extendió a otras zonas del área metropolitana de Caracas y a las principales ciudades del interior del país, como Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana. Aunque el alza de los precios de los pasajes del transporte colectivo fue el detonante de los hechos del 27 de febrero, para comienzos de 1989 se vivía en el país un gran desasosiego ante las expectativas y conflictos generados en torno al cambio de rumbo de la política económica llevada a cabo por Carlos Andrés Pérez y su gabinete. Por otra parte, esta situación se vio agravada a lo largo de enero y febrero de 1989, cuando se desató el acaparamiento y la especulación con los productos de primera necesidad, lo que causó desabastecimiento e inflación. Es por ello que luego de la inicial reacción en contra de los transportistas y sus unidades, la acción popular se extendió en contra de los locales comerciales, despendió de bienes de consumo, en cuyos depósitos fueron encontrados muchos de los productos que habían desaparecido en los meses que precedieron al estallido. Dado el carácter simultáneo, masivo y espontáneo del 27 de febrero, hacia el mediodía del día 28, el presidente Pérez, reunido con el Consejo de Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios con toda la fuerza del orden público. Igualmente decretó el estado de emergencia previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con lo que quedaron suspendidas un grupo de garantías constitucionales durante los 10 días siguientes. Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público y se estableció un toque de queda a lo largo del territorio nacional. El balance de pérdidas humanas dejado por los hechos del 27 de febrero de 1989 fue, según cifras oficiales, de 300 muertos y más de 1 millar de heridos. Sin embargo, de acuerdo con algunos reportes extraoficiales, el número de muertos llegó al 1 millar. La mayoría de estas víctimas, como consecuencia del liderazgo que comandó la intervención de la Guardia Nacional y del Ejército en el control del orden público. El 4 de febrero de 1992, las Fuerzas Armadas Nacionales reivindicaron el papel protagónico del pueblo y se levantaron en armas en defensa de los valores y de la dignidad popular pisoteada por estos lacayos del puntofijismo, a quienes poco les importó el destino de miles de venezolanos víctimas del abuso del poder, cuya expresión más grotesca está reflejada en el dolor de haber perdido un familiar o amigo en esos días de reclamo popular. 10 años después, el pueblo venezolano habría conseguido la reivindicación social de sus aspiraciones y el nuevo liderazgo nacional, consono con el pensamiento de nuestro padre libertador Simón Bolívar, es guarda y custodio de los intereses más sagrados del espíritu nacional, en la seguridad de que nunca jamás volverá a repetirse las condiciones y los medios para un nuevo 27 de febrero. 94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Buenas noches, bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y del rock and roll. Bienvenidos una vez más a Tu Grada Popular. Y bajo la dirección de esta estación, el licenciado Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. Y también con el camarada José Pérez en la coordinación de producción y contenido. En los controles, el pana, el pulga. Y en la producción y locución de este espacio, el monaguillo rebelde, nada más y nada menos que un exconvicto de la KGB, Javier Xavier. ¿Y quién te habla? Richard Alexander. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de la 94.7 FM al son de 23. También queremos recordarles que esta turada popular que sale todos los lunes de 7 a 9 de la noche por aquí en Caracas, desde la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra en la parroquia 23 de enero, entre los bloques 18 y 19 de esta tu parroquia combativa el 23 de enero. Vamos a recordarles que nos retransmiten los días miércoles en la emisora hermana Mágica 106.3 FM en Puerto Ayacucho, el estado Amazonas, al sur de Venezuela, bien profundo, llegando no solo en Caracas, sino con otras emisoras hermanas, haciendo lo que es la comunicación popular y extendiendo el mensaje de lo que podemos decirle acá, que es comunicación popular. También tenemos que los días jueves nos retransmiten en Radio NEC Carapa, una Radio NEC en Buenos Aires, Argentina, la radiocarapa.com.ar. Y la gente de Radio Aire Venezuela.blogspot.com, los cuales nos transmiten a las 8 de la noche acá en Venezuela los días viernes. Un saludo a todo ello. También saludo a mundolibertario.org. Ahí consiguen los mejores libros anarquistas, la mejor música libre, como debe ser, cero ley sopa, cero ley pipa. Así que activarse y también, bueno, nos pueden ver en nuestro blog, que es gradapopular.tk. Los puntos de contacto también aquí para que salgas en vivo: 0212-830-2819, 0212-830-2819. Y la mensajería de texto totalmente gratis a través del 0412-736-0577. Así que no tienes excusa para dar tu opinión, dar una queja, una crítica a cualquier alcalde, a cualquier gobernador. Acá somos totalmente abiertos y le damos la voz al pueblo para que por favor se expresen y utilicen estos medios que están abiertos al pueblo gracias a este proceso revolucionario. Asimismo es, alzando siempre las banderas de la crítica, la autocrítica como estandarte, ya que lo vemos como principio revolucionario. Y bueno, hoy, 27 de febrero del 2012, se cumplen 23 años de aquella masacre que llevaron a cabo los hijos de la Cuarta República, los hijos del Pacto de Punto Fijo hacia nuestro pueblo. Hoy, sí, sin duda, quienes pretenden volver a mandar en nuestro país, hoy los que pretenden salir airosos en esas elecciones del 7 de octubre, son quienes representan a todos esos que alzaron sus fusiles y a todas esas personas que alzaron sus balas, lanzaron sus balas contra un pueblo que se estaba muriendo de hambre y que salió a las calles a buscar sus reivindicaciones cotidianas. Sí, un día más recordando esa fecha que en Venezuela, mientras caía el muro de Berlín, acá en Venezuela, y decían que se acabó el comunismo, que se acabó las izquierdas, acá en Venezuela el pueblo se alzaba, como lo que está ocurriendo hoy en día en Grecia, como lo que está ocurriendo hoy en día en varios países de nuestra única y querida nave espacial, como dice el camarada licenciado Walter Martínez en su dossier todos los días en BTV y en Telesur. Obviamente uno lee esas historias y ve los diarios que hay que ver con cuidado, y la tele, y los canales y algunos programas que hay que ver con cuidado. Obviamente recomendamos Josiel porque es totalmente una persona con una ética y habla con bases, ya que tiene más de 40 años al ruedo con lo que es noticias internacionales. Nosotros lo recomendamos porque hasta lo ven los que son del otro bando, ¿ves? Inclusive sí, lo sea para criticarlo. De hecho, salió uno por ahí, un comunicador social, entre muchas comillas lo digo, de la oposición, con un parchito en el ojo. Entonces, sí, uno de estos analistas políticos internacionales en la brújula esta, que tienen, sí, en BTV. En BTV no, en Globovisión. Pero bueno, lo cierto es que hoy es un día cargado de nostalgia para todos aquellos que quizás no vivimos en esa época, pero hoy por hoy decimos 27 de febrero, ni perdón ni olvido. Seguimos gritando juicio y castigo, seguimos pidiendo por una reivindicación seria a las familias de los desaparecidos, que al menos hoy por hoy se conozcan su paradero. Y bueno, y hay que estar muy claro que quienes sembraron el odio solamente van a cosechar tempestades. Y hoy por hoy los hijos de Bolívar, nosotros que estamos acá, más allá de los errores que podamos cometer, estamos tratando de recuperar la memoria, porque un pueblo sin memoria está condenado a repetir su historia. Y bueno, para que no se repitan otros 27 de febrero, tenemos que evitar por completo que el neoliberalismo que desencadenó aquella masacre aquí en nuestro pueblo vuelva otra vez al poder. Tenemos que crear más conciencia en las escuelas, tenemos que crear más conciencia en nosotros mismos sobre nuestra realidad, sobre lo que queremos como sociedad, sobre lo que queremos como pueblo, para poder seguir adelante. El pasado no nos sirve, no, el pasado no nos sirve si lo olvidamos. Tenemos que recordarlo todos los días para que aquellos que hoy por hoy pretenden, que vieron aquella época y pretenden que hemos olvidado, sientan vergüenza de todos los que ellos representan. Obviamente comparamos lo ocurrido en ese Caracazo hace 23 escasos años. Yo tendría como 10 años, estaría por cumplir 11 en esas épocas, y obvio para un chamo de esa edad analizar esos momentos de violencia, porque fueron más de 5 días de represión, fueron 5 días donde la indignación y el dolor se expresaron en la calle. La rabia de la gente, porque lo que está pasando en Grecia hoy en día es una repetición de lo que pasó aquí en Caracas, cuando un gobernador populista como lo fue Carlos Andrés Pérez, un señor que fue ministro del Interior y también presidente por segunda vez, este era su segundo mandato apenas llegando al poder. En el año, fue electo en el 88, en diciembre del 88, hay que recordarlo. Y obviamente ya en febrero del 89 estaba tomando las medidas de una receta que le da ese Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Nada más y nada menos que, bueno, el paquetazo neoliberal. Fueron una serie de medidas, entre ellas la liberación del tipo de cambio, es decir, dejar el dólar a libre albedrío, la renegociación de la deuda externa ante el Fondo Monetario Internacional, la liberación de los precios de todos los productos, con excepción de 18 productos de la cesta básica, la liberación del control de precios y aumentos de las tasas de intereses activa y pasiva, el aumento de las tarifas de los servicios públicos, como ya lo han comentado en varios micros que hemos escuchado hasta en la emisora, en el programa de hoy también salió ese excelente micro que colocamos, que dura como 5 minutos, 6. Sí, más o menos. Y bueno, para que ustedes vayan escuchando más o menos lo que ocurre en esa fecha. La privatización de empresas públicas, como todos neoliberales, bueno, dicen que las empresas públicas al Estado no sirven para nada, supuestamente. El aumento de 100% del costo de la gasolina, es decir, si usted llenaba el tanque de gasolina en Venezuela en el año 89 con escasos 10 bolívares, que es un es una tarifa que estoy dando por darla, el aumento sería el doble, es decir, vas a pagar en vez de 10, 20 bolívares. El incremento de la tarifa de transporte público en 30%, ya el ejemplo ustedes lo sabrán, la eliminación de restricciones del arancel de las aduanas, la transnacionalización del sistema financiero, es decir, toda la banca pública pasó a ser de la banca privada y extranjera de paso, aumento en cuotas de créditos hipotecarios a 50%, es decir, si usted cancelaba 2.000 bolívares mensuales por una hipoteca, iba a pasar a pagar 3.000 bolívares así de frente, congelación de cargos en la administración pública y disciplina en el gasto fiscal, es decir, más desempleados para la calle, como está ocurriendo en Grecia, más restricciones en los gastos del mismo Estado para los empleados y la promoción de la supuesta promoción de las exportaciones no petroleras en Venezuela. Como veníamos diciendo, 5 días de indignación y dolor, un excelente trabajo que hizo la gente de Ciudad Caracas el día de hoy. Les recomendamos altamente a que se lo bajen de la misma página web, ciudadccs.info es la página web de este excelente periódico que sale gratis acá en Caracas. Un excelente reportaje donde van contando poco a poco lo ocurrido en cuatro páginas completas, o sea, 8 páginas, es decir, y de verdad que vale la pena que se den un vistazo por ahí. No, ya lo demás, bueno, ya todos sabemos lo ocurrido y lo que lo vivieron. Una experiencia muy mala, pero ahí fue donde despertó el pueblo venezolano políticamente hablando. Ahí fue donde despertó este pueblo de Bolívar, este pueblo de Miranda, de Huaycaipuro y de Zamora, contra las políticas del miedo que venía a dos tonos, a blanco y verde. Y hoy por hoy nosotros tenemos que seguir con la gesta de aquellos que cayeron en las calles luchando, porque hay que estar claro que si algo se vivió ese 27 de febrero fue una revuelta llena de esperanza, llena de gallardía, y podríamos decir que fue una especie de revolución de los olvidados, ¿no? Pero bueno, nosotros acá tenemos que estar súper, pero súper atentos a lo que esté pasando en nuestros días, y sobre todo en toda nuestra América Latina y el resto del continente, porque estamos viendo estallidos sociales como lo que ha resaltado Javier en Grecia, estamos viendo estallidos sociales como los que están pasando en grandes partes de Europa, que son el fiel reflejo de esas políticas neoliberales que a lo que hacen es ponerle la soga al cuello y quitarle la silla. Pero aparte de la estrangulación que tenían estos hijos de la grandísima María Corina Machado o Margaret Thatcher o Isabel la Católica. Ya, bueno. Bueno, estaba el bombardeo mediático que te decían, si no tienes un carro tal, no eres nadie. Si tú no tienes la última lavadora del año, tú no sirves como ama de casa. Si tú tienes este tipo de ropa, no vas a poder encajar a la sociedad. Que fueron eso lo que generó que la gente saliera a la calle a, no diría saquear por saquear, sino salió a la calle a buscar lo mismo que los medios de comunicación le habían vendido día tras día, lo mismo los medios de comunicación le habían vendido ese status quo de que para tener esto, para ser aceptado dentro de la sociedad necesito tener esto, pero las condiciones precarias en las que vivo no me lo permiten acceder o no me permiten comprarlo. Entonces el pueblo salió a las calles a buscar lo que era suyo, porque de alguna u otra manera todo lo que estaba ahí estaba producido por sus manos. Y como dicen por ahí, ¿no? El productor no tiene, el que produce no tiene ni la capacidad para adquirir nuevamente lo que hizo con su sudor y con sus manos. Sí, tenemos entre otras cosas que se ha expuesto en esta Caracas, en esta Venezuela donde ha ocurrido tantas cosas luego de 23 años y que haya surgido de luego de un golpe de Estado también el presidente de la República, el actual presidente, y asumió uno de los pocos que asumió el cargo de lo que ha hecho. Tuvo 2 años en prisión y ahora vivimos desde el año 99 hasta nuestros tiempos, 12 años, 13 años ya, de un proceso hacia una revolución. Algunos se han quedado en el camino, otros se han decepcionado porque pensaron o juzgaron que votar por Chávez era votar por una mano dura, por un general, por un militar, como le dicen en otros lados, un gorila, que iba a poner mano dura y que, bueno, la gente pensaba que iba a hacer una supuesta dictadura o una democracia a base de un militar. Y la verdad es que no ha sido así y se ha demostrado que a raíz de estas 14 o 15 elecciones que se han visto en Venezuela, ya el partido de gobierno ha ganado por lo menos, de las 14 ha ganado 13. Y eso ha demostrado que la gente sí cree en la democracia, una democracia participativa, no una democracia donde tú eliges a una persona y más nunca lo ves. No lo ves en una asamblea popular, no lo ves reuniéndose con los barrios, con el pueblo mismo, que pide la recuperación de sus espacios públicos, que hoy en día estamos viviendo en Caracas y en varios sectores de Venezuela. El progreso se está viendo en los nuevos ferrocarriles que vienen para la línea 1 del metro de Caracas. Se está viendo también en los nuevos de estaciones de metro que van a venir. Y el resto de este proceso lo vivirán, bueno, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros hijos. Y estamos contentos porque hoy en día, bueno, nosotros, par de jóvenes, estamos acá expresando nuestra opinión y hablando también por varios de los camaradas que nos pueden estar escuchando por este dial 94.7 FM al son del 23. Que por cierto, vamos a recomendarle una excelente entrevista que le hizo la gente de la Agencia Venezolana de Noticias al camarada Juan Contreras, el cual dirige esta emisora. La pueden conseguir en nuestra página web www.coordinadorasimonbolivar.org. También en el muro o en la página de Facebook de Grada Popular la pueden conseguir. Así que así de sencillito, se meten a Facebook si es que tienen Facebook o se van directamente a coordinadorasimonbolivar.org. Mira, dentro de estos 23 años de indignación que hemos vivido de lo que sucedió, también tenemos que recordar que en febrero fue la siembra del camarada Ali Primera. Y bueno, vamos a recordarlo con una canción de él que dice: yo no puedo, no me pidan canciones de amor cuando quiero cantar la verdad. Un tema de los más combativos, uno de los temas más bonitos de esta voz de nuestra América Latina, esta conciencia de todo nuestro pueblo. Y bueno, esto es Ali Primera y esto es tu Grada Popular, pana, no te despegues, reivindicando la música que realmente necesita escuchar nuestros jóvenes. Teatro Pulga. La burguesía es hija de la colonia y viceversa. Si la reacción está reunida en masa bajo un solo estandarte, y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Que si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. Y acuérdense, compañeros, que la libertad no es que me dejen a mí decir esta vaina aquí. La libertad que yo quiero es la libertad de no ver más nunca a una compañera que viene aquí a pedir una casa. La libertad que yo quiero para mi pueblo es no ver, maldito sea, la gente que se nos viene abajo cada vez que llueve, porque según que estos coños se les ocurrió hacer una casa a la orilla de una quebrada, como si eso es una ocurrencia, precisamente porque las tierras las tienen los grandes propietarios de esta patria, los dueños de esta patria, que serán quitados y arrebatados al pueblo. No me pidan poemas de amor cuando quiero cantar la verdad. Es la vida la que hay que enfrentar, no puedo esconderla en la flor. Los hombres que caminan mirando al suelo y temiéndole al sol, una mano estirada como mostrando el hambre y el frío que corta los harapos de los pobres del mundo para arañar su cuerpo, no puede ser un poema de amor. No me pidan poemas de amor cuando quiero cantar la verdad. Es la vida la que hay que enfrentar. Yo no puedo esconderla en la flor. El niño que amamanta en las tetas resecas de la madre del tiempo, con canciones de lucha quiero verlo crecer. Con canciones de lucha, con canciones de pan y por menos sufrir, le cantaré a los hombres con guitarra y fusil. Siento feliz con mi canto, porque son manos de obrero y ellas quiero ser yo. Las plantas de los pies del que anduvo descalzo, de tanto andar el mundo, se volvieron canción. No me pidan poemas de amor cuando quiero cantar la verdad. Es la vida la que hay que enfrentar. Yo no puedo esconderla en la flor. Así mismo es, no me pidan canciones de amor cuando quiero cantar la verdad, nos decía el camarada Ali Primera, porque hay que tener muy en cuenta que la música es parte de una herramienta de concientización de las masas, es una herramienta... herramienta. Una herramienta para... De transformación política, y hoy por hoy nosotros tenemos que saberlo usar y no podemos andar por ahí reivindicando grupos que no cantan más allá que sus propias banalidades pequeño burguesa. Escuchaban a Lali Primera, señores, reivindicando la canción de Cesera, reivindicando la canción del pueblo, reivindicando esa música que rescata nuestra memoria histórica, carajo. Sí, así como están reivindicando los camaradas acá en el 23 de enero con la inauguración de la Plaza 4 de febrero. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, presidió este lunes la inauguración de un bulevar en la parroquia capitalina 23 de enero, acá muy cerca de nuestra emisora, que conmemora la rebelión del 4 de febrero de 1992. La Plaza 4F y el Bulevar de la Dignidad constituyen un nuevo espacio de esparcimiento en el oeste de la ciudad capital que combina distracción e historia. La obra enlaza dos fechas históricas, el inicio de la Revolución Venezolana por acción de la rebelión del pueblo en febrero de 1989 y luego la respuesta del pueblo armado digno, los dignos oficiales que salieron también a defender la dignidad de la patria. Eso lo dijo el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, a través de esta inauguración de un nuevo espacio para nuestra ciudad capital. Así que todos activos para que suban a lo que era el museo de Museo Histórico Militar. Bueno, por ahí hay que ver que mientras que en otros lugares se le está quitando espacio al de esparcimiento a los obreros, al campesino, al trabajador, para que se distraigan un poco dentro de esta jungla, dentro de lo que puede ser esas junglas de cemento en cual se desenvuelve, aquí en Venezuela se está construyendo espacio para que de alguna otra manera haya espacio para, valga la redundancia, de esparcimiento. También hay otros eventos acá en Caracas, que gracias a este febrero rebelde que se está celebrando en esta bonita ciudad, como dice una canción por ahí. Hay varias exposiciones, hay una exposición en lo que es el Cantebé, en la Avenida Libertador, en su sede, Cantebé en la Avenida Libertador. Pueden acercarse para que vean la muestra fotográfica de Francisco Solórzano, el famoso Fraxo, la cual se basa o se titula A 23 años del 27 de febrero de 1989, No hay pueblo vencido. Este señor, este fotógrafo, historiador también, tiene unas importantes imágenes de aquellos sucesos. Así que acérquense allá a lo que es esta sala de exposición ahí en Cantebé, en la sede de la Avenida Libertador. Totalmente gratis, aquí no se cobra para ver los museos, afortunadamente, así como otras exposiciones. También tenemos en la sala, en el auditorio Juan Bautista Plaza, en lo que es el Foro Libertador, pertenece también a lo que es la Hemeroteca o la Biblioteca Nacional. Pueden acercarse, ya que a partir de las 2 de la tarde hay cortometraje, testimonios, reflexiones, música y poesía sobre también este 27 de febrero rebelde en la memoria del pueblo. Y otra exposición que se llama Mural y Luces. Es una muestra de creaciones del Ejército Comunicacional de Liberación en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10, Sala 3C, en la Avenida Bolívar. Así, ahí muy cerca de lo que es el nuevo circo, así que acérquese a este Museo de la Estampa, Carlos Cruz 10, a partir, bueno, todo el día está abierto, de 8 de la mañana a 4 a 5 de la tarde, esta exposición Mural y Luces, que trata también, obviamente, sobre todo este febrero rebelde que se está viviendo, que se vivió también en el Boulevard de Sabana Grande, un espacio rescatado por nuestra empresa estatal PDVSA y también por la Alcaldía Libertador y el Gobierno del Distrito Capital. Se efectuaron dos jornadas, dos días llenos de música, arte de calle, donde hubo hip hop, reggae, metal, donde hubo también teatro de calle. Para todos los que se disfrutaron estos eventos, les puedo decir que hubo más de 30 bandas, así que se hacen los verdaderos conciertos y no invitando a seres extraños a decir estupideces de las mujeres, como lo hacen lamentablemente en el género reggaetón. Bueno, para que tú veas, para que tú veas. Bueno, de una u otra cosa. Qué bueno que en febrero rebelde se le dé espacio a la reivindicación cultural, porque con cultura es que tenemos que construir esta revolución, con educación es que estamos construyendo esta revolución. Y para que vamos a felicitar también a la alcaldía y la gobernación del Distrito Capital. Sí, ya que se le tiramos bastante, pero hay que, sí, hay que felicitarlos por todos estos eventos que han hecho para los chicos, a ver. Estos carnavales hubo, como ya pudo haber visto varios de nuestros camaradas que nos escuchan, vieron en las calles a muchos chicos disfrazados, niños sobre todo, haciendo comparsas, rescatando esos momentos de esas Caracas o esa Venezuela donde se disfrutaba del carnaval sin violencia con el agua y con el barro y la pintura, y para los niños poderse disfrazar, sobre todo con eventos o, ¿cómo se diría? Comparsas. No, y disfraces concientizadores, ya que había gente, los chicos llevaban todas una temática. Algunos iban vestidos de bosques o de árboles, perdón. Otros iban vestidos del sistema solar, obviamente, uno de cada planeta, de bosques. Bueno, ustedes entenderán. Y otros iban también rescatando la historia, ¿no? Muchos Simón Bolívar, muchos Chávez también. Se ven, sobre todo las exposiciones en la calle, uno ve los disfraces de los chicos. Y bueno, ellos son los que más disfrutan estos eventos. No, importante que también se buscó reivindicar lo que es la conciencia latinoamericana y nuestro sentir por la fiesta, ¿no? Más que todo las conciencias caribeñas, ya que muchas de esas comparsas iban como que divididas por bloques. Y esos bloques eran, que sé, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia. Entonces, rescatando también la cultura de cada país y una muestra que desde las bases, desde los pequeños, desde las verdaderas transformaciones políticas empiezan desde la escuela, desde el preescolar, señores. Y eso es lo que tenemos que reforzar, porque sin cultura, como dije anteriormente, no puede haber revolución. Sin educación no puede haber revolución. Y si no aprendemos a desaprender, como suelo decir siempre, tampoco puede haber revolución. Tenemos que derrotar con los martillos de la conciencia esos vicios capitalistas, esos vicios que se han engendrado en el seno del pueblo obrero, para simplemente llenarlo de ambigüedad, llenarlo de apatía, llenarlo de, ¿cómo sería la palabra? Llenarlo de desinterés a lo que está ocurriendo a su alrededor. Y bueno, el secreto para todo esto es conciencia de clase. El secreto para todo esto es sacarlos de esa apatía. ¿Ah? Sacarlos de la apatía. Exacto, porque a veces hay muchos eventos políticos en nuestro país, pero ¿qué pasa? Van dos, tres o cuatro personas, vamos los de siempre. Y no es tan mal que vayamos uno siempre, pero la idea es que se vaya sumando más y más gente. Y no es por falta de esfuerzo de la gente que está a este lado, sino porque la gente como que de alguna otra manera se cree que la revolución ya está hecha. La gente cree que un ministro va a venir y va a solucionar todos estos problemas porque tengo una casa. No, señores, por eso es que es tan importante que trabajemos por leyes que realmente reivindiquen las necesidades de nuestro pueblo y que de alguna otra manera no sean pañitos de agua caliente para salir apurados y conseguir uno que otro voto. Bueno, dentro de lo que estamos hablando, hay que recordarle a los adecos, a los copellanos y a esos nostálgicos de aquellas épocas de represión y tortura en nuestro pueblo, que seguro van a salir a votar en masa. Digo, ¿cuál es masa? Entonces, por Carapiles Raroski. Vamos a recordarle una canción de la gente de Bersuit Vergara que se llama Se viene el estallido. Porque si ellos vienen como un 11, siempre le vamos a salir con un 13. Y si ellos vienen con su paquetazo liberal otra vez y a querer armar cuarimba, seguro que este pueblo va a salir más organizado que el 27 y que el 11 de abril juntos. Así que bueno, llévatelo. Esto es Se viene el estallido, Bersuit Vergara, music rock alternativo, directamente desde el sur del sur. Llévatelo. Y bueno, nos vamos con un alegato que lejos de ser un alegato político es sencillamente sacar afuera en forma de estallido todo lo que nos pasa, todos nuestros silencios, poder decirle a los ojos a una persona lo que sentimos, poder encarar cualquier situación sin miedo, no callarnos más, la vida es una sola y se viene el estallido. Nos encontramos en la avenida Andrés Bello, a la altura del mercado Huaycaipuro. Aquí presuntamente están protestando porque por el alza del paquete económico, el alza de los precios de los autobuses. El pasaje le están cobrando hasta el 200% y no están reconociendo el pasaje estudiantil. Es el alto costo de la vida, es el pasaje, es la farsa del aumento de salario, porque dijeron que era un 30% aumento de salario y es absolutamente incierto, porque lo que están aumentando es un 10%. Puede ser que algunos sectores miren con sorpresa las decisiones que estoy tomando. Ese es mi compromiso, porque ese es el objetivo de nuestra lucha. Ese es mi juramento con el pueblo de Venezuela. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno. reprimir. Nuestro país ha retornado a la normalidad. Se suspenden en todo el territorio nacional las garantías establecidas en los ordinales primero, segundo, sexto y décimo. Nuestro país. De mi guitarra, de tu moreno, también. Se viene el estallido. Salimos a restablecer un orden que está alterado. Reprimir. Si tienes alguna duda, ven y agarrada que está dura. Si esto no es una dictadura, vamos con él. Se viene el estallido. Se viene el estallido. De mi garganta, de tu infierno, también. La situación general del país se encuentra prácticamente normalizada. Solo en la ciudad de Caracas subsisten. Volvió la mala, fue corta la primavera. Siervo miserable, comiendo lo que no queda. Se llevaron la noche, nuestra última alegría. La situación del país es de absoluta normalidad. Nuestro país ha retornado a la normalidad. Pero... en las inmediaciones del mercado Guacaipuro lo que se observa es saqueo por todos lados. Todos los locales comerciales que están a todo lo largo de esta avenida Andrés Bello están totalmente saqueados. La Guardia Nacional ha tratado insistentemente de evacuar a las personas que se encuentran a todo lo largo y ancho de estas calles, pero sin duda alguna que todos sus esfuerzos han sido en vano. Todavía se ve cómo la gente entra en grandes cantidades y saquean las cosas que ya solo quedan en los locales comerciales. Ajá, Capriles, compañía, no vayan a olvidar que ya su estallido llegó hace rato, papá. Sí, bueno, eso es que escuchaban Versus Vergarabaco, una mezcla ahí que hizo DJ Pastor, alias Richard Alexander, el cual produce aquí el programa y en sus tiempos libres le gusta estar pinchando discos y haciendo locuras por ahí. ¿Qué pasa? Mira, vamos a hacer, como dicen los altos medios por ahí, acuse de recibo. Lo de la ley orgánica de trabajo. Vamos a hacer acuse de recibo de las propuestas de la Juventud Comunista de Venezuela para la nueva y revolucionaria ley orgánica del trabajo. Entre las propuestas que tienen, que son 6 las que marcan acá en este fascículo o en este periodiquito que nos dejaron acá en esta casa de encuentro Freddy Parra, la primera propuesta es que un régimen especial de permanencia para los jóvenes que trabajan y estudian sin menoscabo del salario, es decir, un salario para los chicos que están aprendiendo en el mismo trabajo donde lo están donde le están dando empleo por sus pasantías. La segunda propuesta es la eliminación del periodo de pruebas. Las y los jóvenes deben gozar de plenos derechos desde el inicio de la relación laboral, es decir, con el mismo salario que debería optar cualquier trabajador que comience en una empresa y está aprendiendo. El tercero es la obligatoriedad de las pasantías remuneradas. Esto está más que claro. El cuarto es la eliminar la exigencia de experiencia laboral previa para poder acceder al primer empleo. Esto es más que lógico, ¿no? Y la quinta, la conformación de una instancia especial en el Ministerio de Trabajo que se encargue de asesorar, orientar y garantizar los derechos fundamentales del joven trabajador. Me parece muy buena propuesta. Y no para que estén como burócratas ahí pintándose las uñas o haciéndose pedicure en las mismas oficinas. Poner a trabajar a estos burócratas que están detrás de un escritorio. La sexta es la obligatoriedad de la elaboración y ejecución por parte del Ejecutivo Nacional de programas anuales para la promoción del empleo juvenil. Muy bueno esto, porque como decía Simón Rodríguez, el ideólogo de Simón Bolívar, ir aprendiendo e ir trabajando en el camino, se aprende al andar. Así que a ponerse las pilas, porque si queremos ser una potencia o una pequeña potencia, debemos aprender varios oficios. De lo que iba a comentar era lo de la Ley Orgánica de Trabajo. Se estuvo debatiendo, fue uno de los congresos más importantes del Congreso Nacional. Se llevó a cabo este sábado en horas de la mañana en el Paraíso, en la sede del INCRA. Y bueno, lo importante es que acá se está poniendo los puntos sobre las guías sobre lo que se quiere hacer realmente, no que venga una reforma laboral que simplemente maquille aquella ley orgánica de trabajo que tenemos desde la época de la Cuarta República, el último regalito que nos dejó Carlos Andrés Pérez, que obviamente en ese documento como tal, lo que se hace es reivindicar al patrón, reivindicar al explotador y deja a un lado por completo los intereses del obrero y de los trabajadores en sí. Hoy por hoy tenemos que trabajar todos unidos por conseguir una nueva ley orgánica de trabajo, porque es imposible que un Estado revolucionario sigamos con una ley orgánica de trabajo que fue dictada por la moribunda oligarquía venezolana. Entonces el llamado a los jóvenes a dejar la apatía a un lado, el llamado a los jóvenes a proponer y a que entiendan de una vez por todas que esta revolución es una montaña, y esta montaña se va a levantar dependiendo de la cantidad de granitos de arena que vayamos colocando todos y cada uno de nosotros día tras día. Compromiso real. También queremos recomendarles para que se den un paseo por ahí, pero varios colectivos están proyectando un nuevo semanario llamado Abril Insurgente, el cual lo puedes conseguir en varios colectivos como Tunal Fuerte, lo puedes conseguir en lo que son otras emisoras hermanas como Voces Libertarias, la Escuela Bolivariana del Poder Popular, el Movimiento para la Fortaleza de la Revolución, Frente Revolucionario de Acción Popular de la Pastora, y un sinfín de colectivos que están apoyando esta iniciativa. Ya en su segundo número de Abril Insurgente viene hablando obviamente de febrero, y hay varias columnas importantes, entre ellas está colaborando, bueno, Tino Alfuerte, y está también el camarada Juan Barreto, el cual creo que es culpable o creador de este periódico, este nuevo periódico, y el cual pueden también bajarse a través de su página web, que es www.abrilinsurgente.org. Abril, no, sí, abril. Sí, bueno, también aquí recomendarle que vea la película, obviamente, que El Caracazo, de Román Chalbó, porque está prohibido olvidar. Yo creo que lo que él plasmó en esta película es un testimonio audiovisual de lo que realmente pasó. Y bueno, a todos los compañeros que nos pueden estar escuchando fuera de nuestras latitudes y seguramente no lo han visto, pueden entrar a la página de la coordinadora simonbolivar.org, y ahí estará en el home, en la parte, en la página de inicio. Bueno, es una película que relata de alguna u otra manera los sucesos que ocurrieron acá, paso tras paso. Sí, el que pueda tener la oportunidad de observarla, me imagino que varía lo que es la Cinemateca Nacional y el mismo las mismas librerías del sur, estará a la venta esta importante documental, se podría decir. Sí, es una película también basada en una pareja que vivió, una pareja de estudiantes que vivió esos sucesos, y es importante ver esa visión. Obviamente, si a ustedes le importan los documentales, tienen que verlo y discutirlo. Es interesante como varios de los documentales que hace Román Chalbo. Así mismo, mire, ¿qué te parece si escuchamos un tema de una banda de punk rock venezolano? Se llama Reciclaje. El tema se llama Historia Nacional, de su disco ¿Cuál Futuro? Así que ruédalo, pa. Sí, señores, ahí escuchaban uno de los temas que hablan de este 27 de febrero, pero de hace 23 años, donde disparaban a mansalva a través del pueblo que salió a la calle a reclamar lo que se le había saqueado a través de varios años, como por ejemplo el Viernes Negro, donde la verdad que el Bolívar pasó a ser una de las monedas más devaluadas del mundo, y donde el pueblo se vio indignado. Eso de estar indignado hoy en día está de moda, ¿no? Pero bueno, la historia se repite y los pueblos estallan cuando los gobiernos son títeres de los imperios, títeres de todas las empresas. Cuando un gobierno es arrastrado ante todos esos entes que supuestamente nos dan empleo, pero realmente nos explotan. Y nos explotan sin derecho a que uno pueda patalear. Pero hoy en día, en este proceso revolucionario, las cosas cambiaron radicalmente. Y el pueblo toma con las manos estas empresas fraudulentas, estas fábricas. Y la gente tiene que empezar a aprender y también a echarle pichón al trabajo, a aprender un oficio de mecánica, de siembra, pero todo claro, rigiéndonos por las tecnologías, las nuevas tecnologías que nos hacen superar las etapas que ya vivió este país. Mira, vamos a... Interesante lo que dijo Vladimir Putin, algo cortico, el primer ministro de Rusia y candidato a la presidencia de la República de la Federación Rusa, dijo el día de ayer lo siguiente: la política de seguridad de Estados Unidos y la OTAN es nociva para el resto del mundo porque socava la estabilidad. Hay que insistir en el rechazo rotundo al uso desproporcionado de la fuerza. Es decir, en pocas palabras, ya basta de invasiones, ya basta de mentiras a través de sus medios de comunicación, ya basta de derramar sangre de ciudadanos que no tienen la culpa de que no le guste el presidente electo por el pueblo. Eso mismo ocurrió en Venezuela, ya ocurrió luego de que el candidato y presidente de la República, Hugo Chávez, llegó al poder. Ocurrió porque obviamente a estos imperios y a estas empresas que mueven a estos títeres que son electos presidentes en los países capitalistas e imperialistas, no les gusta al negrito que está ahí en Miraflores, que tiene ya 13 años echándole pichón y va por otros 13 más. Y ojalá encontremos en el camino un líder que lo pueda reemplazar. Sí, porque el día de mañana... Con el tiempo, porque todos sabemos que, por lo que está sucediendo, lo que está pasando nuestro comandante jefe. Y más allá... Y bueno, fuerza desde aquí, desde esta cabina humilde de la radio Al Son de 23 para ese pana que está allá en La Habana, Cuba. Y no, y más allá de lo que tú dices, el ciclo vital de una persona se cumple. Ya llega, mira al camarada Fidel. Años y años y años y sigue en pie, pero ya no es ni la sombra de lo que era en un momento, pero sigue siendo el icono de toda una generación y de uno de los personajes más importantes de este ciclo. Pero necesitamos 100 Fidel más para seguir adelante, necesitamos 100 Chávez más para seguir adelante, camarada, porque no podemos seguir dejándole la responsabilidad ni el de todo lo que está pasando acá al comandante. Tenemos que asumir nosotros la responsabilidad, tenemos que asumir nosotros con compromiso nuestra y sobre todo lo, nuestro lo papel en la historia, sobre todo los alcaldes y gobernadores electos por el pueblo. Ya, exacto, para eso está activado un sinfín de medios, sobre todo el Twitter, que lo puso de moda el camarada presidente. Ahora está arribando a 2.600.000 seguidores en el Twitter. La misma por cantidad su cuenta, que se corra dos aquí en la elección. Exacto. Según su cuenta arroba Chávez Candanga, del cual nosotros estamos cerquita de llegar a los 2.600.000. Bueno, vamos a invitarlo a que nos sigan arroba Grada Popular, así de facilito, arroba Grada Popular. Hay una noticia por ahí que están saboteando las cuentas de internet de varios de nuestros camaradas que siguen al camarada presidente Hugo Chávez, y es preocupante que el mismo Twitter o algunos saboteadores se presten a eliminar las cuentas de seguidores del presidente Hugo Chávez. Debe ser que les molesta ver tanta solidaridad a través de estas redes sociales, les molesta ver que la gente utilice las etiquetas Chávez Palante, Palante Comandante, es una de las etiquetas más importantes que se ha visto en el Twitter, y hay otra de recuperación de el presidente. Así que bueno, actívense y utilicemos estas redes sociales. Lo cierto es que la voz de acá de Venezuela es lo que le decimos a aquellos que dominen esta herramienta de comunicación, de que por cada cuenta cerrada en Twitter vamos a abrir 10 más, por cada voz que intenten silenciar van a ser 2000 que se van a levantar, porque hoy por hoy esas herramientas que ustedes hicieron para controlarnos están prácticamente que en manos del pueblo para expresarse libremente, y quienes hacen gala de defender la libertad de expresión en nuestro país son quienes están forzando el cierre de estas cuentas en Twitter y demás. Pero eso que está pasando no es culpa de ellos, es culpa de nosotros, porque nosotros tenemos la tecnología suficiente para hacer una red social tan importante como la que es Twitter y dejar de depender de ellos. Nosotros tenemos la tecnología suficiente para dejar de usar los software impuestos por el imperialismo, para empezar a usar software libre. Entonces acá el único culpable de que pase esto no es ni, ¿cómo que se llama?, el miserable Becerrani, ni el otro que está en Miami, el de las mañanas 24 horas, Leopoldo Nelson Boca Floja. No, somos nosotros, porque nos encontramos dependientes de las herramientas que ellos dominan. Entonces el llamado es a que se busque manera de hacer un portal donde realmente haya la misma cantidad de personas, que pueda ser más útil que el mismo Twitter, que pueda ser más útil que el mismo Facebook, y que, bueno, que esté regida por el software libre, escapando de esos esquemas de dominación masiva, porque no podemos seguir alimentando al enemigo de clases, porque no podemos seguir utilizando esas herramientas, aunque está bien que las utilicemos, pero también nosotros tenemos que tener nuestras propias herramientas para aprender a defendernos. Claro, mira, una convocatoria que hace la hermana emisora mágica 106.3 FM en el estado Amazonas, específicamente en Puerto Ayacucho, es un llamado a todos los colectivos y grupos de usuarios de software libre de Amazonas para que se unan a su grupo de Facebook, y obviamente incorporar a todos los medios, las redes sociales y comunitarias del sur que invitan a incorporarse a esta revolución tecnológica, y hacen el llamado a que no utilicemos el Windows y utilicemos realmente el software libre, el cual no tiene ningún costo y no dependemos tampoco de tanto de pagar una licencia, y de paso los virus que entran a través del mismo Windows. En software libre nos salvamos de todo eso. Y bueno, vamos a tener que ponernos los patines, dar el ejemplo también. Ya hay varias emisoras comunitarias e inclusive del mismo estado que están utilizando software libre para su administración de la radio y para lo que es la emisión de las mismas canciones. El programa que se utiliza es de software libre. Un ejemplo de ello es Alba Ciudad 96.3 FM, Macunaíma Cariña también, una emisora que está acá en el Junquito, está utilizando también este importante software software libre, y no dependamos de pagar una licencia y que nos invadan con virus esta gentuza. Sí, bueno, exactamente. Para poder ser independientes tenemos que romper todas esas cadenas que nos siguen atando al enemigo de clase. Mira, otra invitación, ya que lo estoy viendo en nuestro muro de Facebook, Grada Popular en Facebook, pues lo consiguen rapidito. Ahí tienen una invitación de la gente del Foro Itinerante Participación Popular, el cual está invitando para el día de mañana, 28 de febrero, a el primer foro, un primero de una serie de foros que se va a estar realizando en la sala Rómulo Gallegos, en el Centro de Estudio Latinoamericano, ahí en Altamira, pasando el monumento al fracaso, al fracaso, el monumento al fracaso ya todos saben de dónde viene. Entonces, martes 28 a las 6 de la tarde, en la sala 1 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, el CELAR, el foro estarán presentes. Mira quiénes van a estar de ponente, ¿no? A ver. Roberto Hernández Montoya, Miguel Ángel Pérez Pirela y Germán Campos. Para los que no saben, exacto, para los que no saben, Roberto Hernández Montoya es el director de este Centro de Estudios Latinoamericanos. Aparte es escritor, humorista y conductor del programa, como ustedes pueden ver por Venezolana Televisión. Miguel Ángel Pérez Pirela es filósofo, político, escritor y analista internacional, el cual tiene también un programa en BTV de lunes a viernes, y recomendamos a partir de las 5 de la tarde, se llama Cayendo y Corriendo, donde analiza la prensa nacional e internacional cuando se meten con nuestro estado venezolano, o con nuestro pueblo mejor dicho. Y Germán Campos, que es director de la encuestadora de los consultores 3011. Eduardo López, poeta de Morralito, al cual saludamos, estará musicalmente abriendo la jornada, así que más humor imposible. Ese es humor con corazón y con conciencia. Mañana 28 de febrero a partir de las 6 de la tarde, el foro se llama Escatología de la comunicación o de la opinión pública a la opinión publicada. Así que acérquese al CELAR, eso se ve muy bueno. Bueno, la invitación ya está hecha. Vamos a recordar también, vamos a escuchar un tema de una banda del Estado español. El Estado español, me matan si escuchan eso. Una banda vasca que se llama Barricada, llámese más por la libertad, que cuenta una historia de esas que nace dentro de los tiempos difíciles, una historia de amor entre dos personas, pero que habla sobre lo que es la lucha de clases y que habla de una historia muy parecida. Es una historia muy parecida a lo que mencionábamos con la película del Caracazo. Entonces, Pulga, ¿anda por ahí? Claro. Dale, pues se llama Por la Libertad, de la gente de Barricada. ¿Lobo está? De su disco La Tierra Está Sorda. Música con contenido, música radical vasca. Bueno, llévalo, pues. Palabra guerrillero, de Javier Herauz. ¿Por qué mi patria es hermosa como una espada en el aire? Más grande ahora y aún más hermosa todavía, yo hablo y la defiendo con mi vida. No me importa lo que digan los traidores, hemos cerrado el pasado con gruesas lágrimas de acero. El cielo es nuestro, nuestro el pan de cada día. Hemos sembrado y cosechado el trigo y la tierra, y el trigo y la tierra son nuestros, y para siempre nos pertenecen el mar, las montañas y los pájaros. Contar Ajá, ¿por qué te tocó enamorarte de él, que era un perdedor sin camisa? Una historia de rebelión, de revolución. Mucho amor frenesí. Sí, también, en tiempos de la Guerra Civil Española, que creo que el día de hoy te cabe al día como anillo al dedo a lo que estamos, lo que se vivió hace 23 años en nuestro país. Bien, si lo dice Richard, es verdad. Eso. Ya, pero di lo que estás diciendo entre corte, pues dilo. No, bueno, primera vez que escucho esa banda, creo. Sí, música somos tú y yo y tal. No, hay veces que los frecuentes seguidores de esta emisora al son del 23 están acostumbrados a escuchar música tropical, lo que es la salsa. Es el género que más frecuenta en nuestra emisora. Y bueno, hoy en día en nuestros programas colocamos reggae, colocamos salsa. A veces, ¿no? Hasta sí, salsa veces. Hasta salsa de las montañas. Sí, eso. Música insurgente. También colocamos ska, reggae, punk. Entonces el llamado es a todas las agrupaciones musicales, panas que tienen líricas con su hip hop o los mismos poetas, a que se lleguen a Grada Popular. ¿Cómo se llega a Grada Popular? Facilita. GradaPopular@rockandfutbol.com. O si lo quieren más facilito, GradaPopular.tk, nuestra página web, donde puedes conseguir los contactos y teléfonos para que se acerquen. También están por ahí unos loquitos, unos panitas ahí dando vueltas en el internet, haciendo una nueva producción audiovisual, Pateando Calle TV. Así que pueden acercarse a través de las redes sociales. Por ahora nada más en Facebook, colocan ahí pateandocalle.tv, una nueva propuesta de comunicación popular en videos, obviamente. Sí, esperemos, también le vamos a recomendar al pana de la Mesa Redonda, este pana que vive por allá por Alaska, allá en las entrañas del imperio, en el corazón del imperio más. Pueden conseguirlo en Facebook, pero más fácil es su contacto en Twitter, el cual es @ la Mesa Redonda 13. Desde aquí le mandamos un saludo al pana Carlos Giroc. También de vez en cuando colgamos sus videos en nuestro grupo de Facebook. Así que ahí pueden buscar lo que es la Mesa Redonda. Recomendarles también, obviamente, toda la programación de esta tu emisora libre al son de 23 a 94.7 FM. La cual dentro de pocas semanas, yo diría dentro de escasa 8 días, estará otra vez al aire con internet, con un nuevo link para que todo se conecte. De todas maneras lo vamos a estar anunciando en la página de este colectivo, el cual es la coordinadora simonbolivar.org. ahí colocaremos el enlace de esa nueva comunicación a través de la red, para que nos podamos interactuar con todos los vecinos de esta patria grande y de todo el mundo que nos están sintonizando a través de ese nuevo enlace, que si no me equivoco, y ojalá así sea, ojalá no me equivoque, será www.alsondel23.com. Le decimos que desde ya me comprometo como Grada Popular y como productor de este programa a que tendremos ya el lunes que viene la emisora al aire a través de las redes, y de nuestra página web coordinadora simovolida.org. Bien, entonces tenemos también, entre otras noticias que podemos recomendarles, tenemos lo que es algunas memorias que pueden conseguir en nuestro grupo de Facebook. Tenemos varias fotos y varios encuentros de lo que fue el 27 de febrero. Para algo se utilizan las redes sociales. Algunos, bueno, viven faranduleando en ellas o todo el día opinando cualquier necesidad o comentando alguna foto. Eso no está malo también. Mira, me acaba de pasar un papelito por ahí, que hay que mandárselo a una panda que se llama Windy, que nos está escuchando por ahí en Katia, por ahí por el oeste de la ciudad. Ah, una parroquiana. Una parroquiana, y bueno, hacemos esa cochada al pana. Bueno, saludos y gracias por estar sintonizando esta tu grada popular todos los lunes de 7 a 9 de la noche. Mire, ¿y tú no las mandas saludos a nadie? ¿Tu mamá, tu papá? Oye, ¿qué dice, che? Ay, a mí nadie me escucha porque todas en mi casa son del otro bando. Ay, la mía es peor todavía. No vale, no, mentira. Yo sé que algunos vecinos nos monitorean y también nos escuchan cuando colgamos los programas en nuestro blog, gradapopular.tk. Ahí la gente a veces no se manifiesta por mensajería de texto o por los teléfonos que damos acá, pero están pendientes de lo que decimos y hacemos acá. A veces algunos camaradas se confunden, porque uno es autocrítico. Se confunde cuando uno opina da su opinión personal acerca de algún personaje que parece que viene un carnaval continuo o que no la tienen clara en su un política. Carnaval continuo. Sí, un carnaval continuo. O sea, toda su vida ha sido un carnaval. Así para darte más claro. Y se disfrazan de rojo rojito o se disfrazan de algo que no lo son. Entonces uno tiene que hablarle claro a la gente y explicarles con tolerancia, como somos siempre acá en Venezuela. Como me ocurrió el mismo sábado cuando visité un local en Sabana Grande donde se está cumpliendo la ley. Y la, sí, hay muchas, la ley más sorprendente que se está cumpliendo en Venezuela es la de no consumo de tabaco o cigarrillos en los locales. Dígase comerciales, dígase plazas y demás. Muy bueno eso, la gente lo está respetando. También se está respetando que no se debe beber licor en la calle. Obviamente eso está espectacular también. Nos conseguimos con un par de camaradas dentro de un local que era obviamente, tenía todas las señas, que estaba con el proceso. Y ahí bueno, tuvimos una conversación amena o un intercambio de palabras bien ameno con dos personajes que se opone a este proceso revolucionario y plantean ambigüedades de que, por ejemplo, este ejemplo más loco que te voy a decir, un señor de 55 años que tiene en Venezuela más de 25 años viviendo, un camarada colombiano. Ajá. Él ya está nacionalizado y todo y puede votar hace rato, ¿no? Y todavía te venga y te diga, pero es que yo todavía no, yo a estas alturas es que voy a votar por él. Y tú le preguntas, pero ¿por qué? Si tú tienes 25 años aquí, ya viviste algo de lo que pasa en Venezuela. No, es que todavía no me convencía. Entonces ahí uno se sorprende, uno pone caras y ojos de Bart Simpson, ¿no? Sí, así, sí. ¿Qué pasó acá, papá? Entonces uno dice, ¿cómo que no te convence? Por favor, señor, 14 elecciones, ganamos 13, tú no te convences y no te estás claro que la prensa basura y arrastrada, esas rabaganas, como dice el pana de los papeles de Mandinga, el hablando, señor Noglia. Hace falta ese pana. ¿Viste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si uno abre un periódico? Este es un ejemplo. Yo admiro Ciudad Caracas, admiro el Correo del Orinoco. Y que me digan jala mecate. Porque algunos camaradas también te dicen, tú sí jalas tal. Este periódico le da la opción, como debe ser cualquier medio de comunicación, le da la opción a las dos caras de la moneda. De repente aquí sacan un artículo hablando mal del Estado, pero al lado está la respuesta, como debe ser, en la mitad de, como siempre hemos dicho aquí, uno tiene que ser, si tú tienes un medio de comunicación, tienes que dar las dos noticias o las dos visiones de la noticia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú le preguntas a un camarada de estos, de los que me conseguí el sábado, y le dices, pero está bien, ¿y tú crees en el CNE? O sea, en el Consejo Nacional Electoral, y te dicen así a viva voz, no, yo no creo en eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no crees en el poder electoral, ¿en qué estamos hablando? Cuando se le dé la arremetida o la batuqueada que se le va a dar en 8 de octubre, un domingo 8 de octubre, que el camarada presidente le gane a estos opositores por más de 4 millones de votos, van a llorar, yo no sé en dónde. No va a salir como la otra vez en el 2006 que fue un revocatorio o algo así, donde Chávez se enfrentó al filósofo Alzulia, Manuel Rosales, y Chávez lo batuqueó. le ganó 7.300.000 contra 4.800.000, le ganó por 2.500.000 votos. Y es. Y tuvo que salir una ONG de, o la fundación Jimmy Carter, el mismo Jimmy Carter, ex presidente de Estados Unidos, a un tipo de derecha, pues, de la derecha retrógrada, pero que tiene como amigos a Fidel Castro. Sí, varias veces ha ido a Cuba y ha solicitado que se acabe el embargo. Es un tipo consciente, pues. En Estados Unidos hay gente consciente, aunque uno sepa que Estados Unidos es gobernado por las empresas. Ahora, ¿qué pasa? Aquí en Venezuela tuvo que salir el señor Jimmy Carter a aceptar las elecciones y decir que sí, Chávez ganó con esos votos. ¿Por qué no le creemos y no respetamos al ente electoral, al árbitro? Pues el árbitro es el Consejo Nacional Electoral. Porque hoy en día la oposición venezolana no ha rectificado y ha afirmado que va a respetar los resultados del 7 de octubre. ¿Será que se nos viene unos meses duros de bombardeo mediático para Venezuela? No lo duden, si hoy en día está pasando en Siria, si hoy en día está pasando en Rusia, que todavía quedan como 2 meses para las elecciones rusas. Rusia, que es una potencia, se está combatiendo contra los mismos medios de comunicación imperialistas. Por eso que desde aquí nosotros aplaudimos y recomendamos de nuevo las páginas web hispantv.com, que es de la República Islámica de Irán, pero en idioma español, muy importante. Recomendamos actualidad.rt.com, que es de Rusia, en español, excelente página web. Y obviamente recomendamos aporrea.org. ¿Qué te iba a decir yo? Bueno, y el caso ruso, los gringos la tienen pero bien negra por donde lo vean, porque Putin, aunque no sea de mi total agrado, es un compañero antiimperialista. Y el otro que está debatiéndose las elecciones con él es un camarada de comunista. ¿Sí? Sí. No, pero también estaba... Estaba hay varios ahí. Hay varios candidatos, son como 5. Claro, lo que pasa es que la media siempre te va a decir que hay 2 candidatos, es mentira. O que hay 2 partidos, el bipartidismo de siempre. En Estados Unidos la prensa habla siempre de los republicanos y los demócratas. Pero hay más partidos políticos. Que la prensa lo invisibiliza es otro problema. Bueno, lo cierto es que cuando lo vean más van a salir con las tablas en la cabeza. Si alguno de los dos llega a ganar las elecciones. Pero lo importante acá es que, de lo que estás diciendo tú, ¿no? Es aprender a entender lo que nos está pasando como pueblo. Porque si no comprendemos la coyuntura histórica que estamos viviendo, no vamos por ningún lado. Y eso especialmente va a los jóvenes. Yo creo que los jóvenes tenemos que asumir la vanguardia de lo que está pasando acá. Claro, porque si no estamos caídos. Y hacer lo que mira, lo que tú me estás diciendo del compañero. Creando nuevos medios de comunicación. El compañero que te conseguiste por ahí, que tiene más de 50 años en nuestro país, que es bienvenido. No, 25. Bienvenido en nuestro país como todo. Y no, él tuvo que haber vivido el Caracazo, el golpe de Estado, todo lo que nuestro pueblo ha pasado. Cosas que yo no viví. Cosas que tú tampoco supiste. Se lo dije. Y tú no viviste tal cosa. Y no pasaste. Entonces, ¿qué estás pensando? Y aparte viene de una hermana república que está siendo pisoteada diariamente por unos lacayos del imperio como Santo y compañía. Pero tiene un digno pueblo que está luchando. Entonces uno se pregunta, mira, ¿pero tú qué juegas? ¿Tú qué quieres? Vete para Norteamérica, para Miami. Yo le digo así cuando vienen con mucha, pero vete para Miami, ¿por qué no te vas? No, que esto es mi país, por favor. O sea, aquí hace falta nada más, señores, la gente que trabaja, la gente que está comprometida. Así mismo. Bueno, ya después de esta reflexión larga y contundente. Hablando de reflexiones. Y de anécdotas. Hablando de reflexiones, y es para cerrar este bloque con bastante seriedad. Importante resaltar el hecho de los presos políticos, de los presos políticos antifascistas. Ayer cumpleaños Israel Clemente. Muchos se preguntarán, ¿pero quién es Israel Clemente? Israel Clemente es un miembro de los Grapos, y del PCR, el Partido Comunista Reconstituido en el Estado Español. Este compañero está cumpliendo una condena de más de 30 años en las cárceles del Estado Español sin casi ningún derecho.

Vuestra situación es pesadilla irracional, mientras los cerros del peso entona la internacional. Lo repetiré bien alto si el pueblo no lo grita: libertad, presos políticos, antifascistas. La gente va a la ambigua y no se moja. Disculpe, señorita, mi alma roja. Esta es la generación más ignorante de la historia, que ni teniendo información a sus amos odia. La peor realidad, desgraciadamente, no es una peli. Somos hijos de la rabia de Marx y de Lenin. Y tú, si te callas, no te llames revolucionario. Injusticia es injusticia en Palestina o en mi barrio. Y no me digas, no dispares, si hacen la vida imposible a presos y a sus familiares. Rubalcaba prueba una celda de aislamiento, si se te cae la baba con tanto sufrimiento. ¡Fascistas! Os voy a joder hasta la muerte. Mi batería son lágrimas que entre rejas se vierten. Será justicia o el mundo acabará, mientras resistiremos como pueblos del Sáhara. Normal que el gobierno tema, alguien que se emociona con poemas del camarada Arenas. Nunca en el olvido, en vosotros siempre pienso. Sois de los mejores y estáis presos. Ejemplo de dignidad, coraje y valor. Lástima que la burbuja exterior aún no estalló. Vuestra situación es pesadilla irracional, mientras los cerdos del peso entona la internacional. Lo repetiré bien alto si el pueblo no lo grita: libertad, presas políticas, antifascistas. Los barrotes vomitan otra sentencia fría. Ojalá un día explote toda su hipocresía. El Estado nos querría todos encerrados, para no reclamar el mundo que nos han robado. La lucha sigue y podrán silenciarnos, pero un día le reventarán los putos tímpanos. La represión solo aumentará nuestra ira, nos hará más fuertes y la guerra no está perdida. El Estado nos querría todos encerrados, para no reclamar el mundo que nos han robado. Lo repetiré bien alto si cobardes no lo gritan: libertad, presos políticos, antifascistas. Asimismo es, lo repetiré bien alto, si cobardes no lo gritan: libertad, presos políticos, antifascistas. Porque hay momentos que ya los ismos van más allá de cualquier otra cosa, y aquí no importa si son anarquistas, ecologistas o comunistas, sino lo que importa realmente es que son compañeros que se la están jugando, compañeros que han tomado el riesgo que muchos otros no se atreven ni siquiera a pensar. Y bueno, nuestra lucha tiene que ser siempre por reivindicar sus derechos. Sí, señores, bueno, también vamos a hablarles de un importante historiador venezolano, el señor Luis Brito García, el cual dijo en una entrevista de la hermana emisora YBK Mundial 550 AM acá en Caracas y en varias ciudades de Venezuela, dijo lo siguiente: Chávez ha frenado hostilidad de los medios sin necesidad de represión. ¿Por qué esto? Porque simplemente, a pesar de estos 12 o 13 años en el poder, los medios, las rabaganas o los dueños de comunicación, porque eso no se puede llamar medio de comunicación, sino medios de desinformación, esos grandes periódicos y estas emisoras o canales televisivos que a diario llaman a la violencia en Venezuela, al enfrentamiento entre dos bandos. La verdad es que Chávez, como me dice un vecino, es el comodín, es el que mantiene la paz en Venezuela. Así mismo es. Bueno, en el programa dominical Construyendo la Utopía, transmitido por YBK Mundial, conducido por el señor Alfredo Oliva, tuvo la brillante la brillante visita de Luis Brito García, un historiador, el cual fueron a hablar sobre el tema de los medios de comunicación, y entre varias cosas dijo lo siguiente: para hablar del tema es necesario hacer referencia a la prensa, ya que están hablando la Venezuela con Chávez. Hay que hacer referencia a la prensa, ya que nunca ha habido un tratamiento tan hostil de los medios de comunicación como el que se ha hecho con el proceso bolivariano. Lo importante del proceso de Chávez es cómo ha sobrevivido a todo ese granizo comunicacional fortalecido y sin necesidad de tomar ninguna medida autoritaria. De igual manera, indicó que en Venezuela ningún periódico ha sido clausurado, ninguna edición confiscada, los periodistas, ninguno ha estado preso por el delito de información. ¿Y cómo se puede decir que no hay libertad de expresión cuando los estás expresando por todos los medios, que no puede criticar, que no se puede criticar, pero se la pasan las 24 horas del día criticando? Entonces los medios han perdido base por sí mismos. Es decir, en pocas palabras, lo que quiso decir Luis Brito García es que acá en Venezuela se dice a diario, a través de varios canales de televisión al exterior, desde Venezuela al exterior, y que en Venezuela no hay democracia, que en Venezuela no hay libertad de opinión, y salen todos los días quejándose por una cámara de televisión. ¿Y qué opinas tú de eso? El mundo al revés, diría Galeano. Es una locura, una locura. Una locura. Entonces, bueno, importante la opinión de este camarada historiador y también buen escritor, que tiene excelentes libros, Luis Brito García. Mira, hablando de opinión, en estos días estaba bien fastidiado en Facebook, en mis carnavales cibernéticos. Sí, bueno, no tengo plata de por ningún lado. Ajá. Bueno, el cuento es que estaba viendo unos compañeros, unos camaradas del Estado español en general, atacando a diestra y siniestra a Chávez porque mencionó a Trotsky en uno de sus discursos. Chávez trotskista. Y una alerta, una cosa. Mira, aquí nosotros, quienes estamos viviendo la revolución bolivariana, no como a flor de piel, como se diría. Aquí nosotros, que estamos construyendo este proceso de cambio, nosotros sabemos muy bien que el camarada presidente Hugo Rafael Chávez Frías no es ningún trotskista, mucho menos. El camarada presidente Hugo Rafael Chávez Frías es él. Es Hugo Chávez Frías. Sí, está creando una nueva visión internacionalista. Exacto. Es su visión del socialismo. Tanto Javier como yo estamos totalmente de acuerdo con el trotskismo en cualquiera de sus expresiones. Claro. Pero lo que sí estamos, lo que no tolero es que se le llame a alguien que no es, porque aparte. No, y aparte que. Que él nunca dijo que era que comunista, digan, o algo. Exacto. Y aparte que te digan, no, que Chávez. Aquí se hace una revolución a la cubana. No, aquí se está haciendo una revolución a la venezolana. Es algo, mira, original. Ya Mariátegui lo dijo. Es la necesidad de hacer un socialismo indoamericano. Un socialismo que reivindique nuestras raíces. Porque nosotros. Aunque sí, yo me confieso, yo soy un fiel creyente del camarada Stalin. Pero yo también tengo que tener una perspectiva de que yo nací en un continente con una diferente. Totalmente diferente, donde vivimos en países que son monoproductores, porque en nuestros países unos generan café, otros generan petróleo, otros se generan nada más de azúcar. Y nos saquean. Y aparte fue una imposición del imperio que nos claro, obligó a hacer. Se lleva la materia prima. Y acá, lamentablemente, todavía no tenemos la tecnología, ni tenemos. Bueno, vamos hacia eso. Buscando ser independientes completamente. Exacto. Entonces, me revienta la vena del cuello cuando salen tres pendejos a decir cosas que no son. Hermano. Ocúpense de ver cómo carajo salen del foso donde están. Y lo digo a nivel de autocrítico, antes de estar criticando y señalando los cambios que se están viviendo en el lado. Porque le gusta a quien no le guste. El camarada Hugo Chávez Frías es punta de lanza de los movimientos antiimperialistas a nivel internacional. Es un líder internacional. Un ejemplo, Venezuela y está. Y al camarada no le hace falta declararse comunista o antitrotskista o marxista-leninista para tener el apoyo de los pueblos. Muchos dirán, ¿pero este qué está diciendo? Estoy diciendo la verdad, pana, así de sencillo. Acá Chávez es una herramienta más de los cambios que estamos viviendo y nosotros no vamos a renegar de ello, porque sabemos que dentro del proceso de cambio que estamos viviendo acá hacia una revolución y hacia lo que va a ser próximamente un socialismo y próximamente una sociedad comunista, necesitamos pasar por etapas. Nosotros estamos viviendo una revolución pacífica, señores, y cuando decimos pacífica, lo decimos que estamos viviendo una revolución donde las contradicciones están al día a día. Estamos viviendo una revolución con el enemigo de clase al frente de nosotros y dentro de nuestras propias filas, donde tenemos los enemigos. Exacto, tenemos el enemigo como la televisión. Entonces, y el internet, que nos atacan a diario. ¿Qué me parece nos a mí? Nos obligan a comprar esos productos. ¿A qué me parece a mí? Bueno, nos obligan entre comillas. Sí. ¿A qué me parece a mí una declaración bien trotskista y bien revisionista? los ataques que le están haciendo al comandante Chávez, como apuntando imágenes, que caricaturas de Chávez con un piolín en la cabeza. Señores, están jugando a qué, hacerle juego a la derecha. Están cayendo que en el juego de los miserables, a estos anarcobobos que andan por ahí sueltos, que no digo, cuando digo anarcobobos, porque hay anarquistas que no escuchan, te aclaro que son esos anarquistas que no, porque reivindican... los anarquistas acá en Venezuela son la, exacto, mayoría clase media alta, clase... y se creen la tapa del frasco. Sí, no, los anarquistas aquí en Venezuela, aclaro, son de la ultraderecha, se han visto marchando en marchas por RCTV, en marchas con sindicatos patronales, están obviamente contra la revolución que estamos viviendo, con el proceso de cambio que estamos viviendo, y por eso mi expresión de anarcobobos. Pero a nivel internacional sabemos que hay anarquistas muy comprometidos, compañeras y compañeros que están llevando la batuta en sus países, y ese tipo de lucha sí la vamos a reivindicar, ese tipo de lucha sí la compartimos, porque es parte de la unidad proletaria que necesitamos para seguir avanzando. Pero bueno, el cuento es que iba, es que ¿qué carajo están haciendo con esos ataques al comandante? ¿Qué quieren? ¿Son más revolucionarios por eso? Nosotros acá decimos mil cosas a nivel de autocríticos con el proceso de cambio que estamos viviendo, porque es necesario que se diga. Pero en verdad que cuando no hay fundamento, cuando hay simplemente un videito de YouTube, que si Chávez salió diciendo una frase de Trotsky, dice una frase de Trotsky y mañana va a decir una frase del Islam. El pasado de mañana la va a decir una frase De Rosa Luxemburgo, y después te va a leer la Biblia, y después te va a sacar una frase del Corán. Pero es él, porque es su forma de ser. Porque es que algunos lo ven como unas contradicciones. No, simplemente estamos creando un socialismo a la venezolana. Exacto. Más nada. Aparte que el comandante puede leer lo que le da la gana. Lo que nos imponen desde afuera, pero estamos jugando el mismo juego, estamos pagando con el mismo chocolate a esas democracias que nos impusieron. Claro, nosotros, a nuestra defensa, lo que vamos a decir es que en Venezuela se está construyendo parte de ese socialismo indoamericano del cual tanto nos habló Mariátegui. Porque nosotros tenemos que hablar de Bolívar, tenemos que hablar de Guaquipuro, tenemos que hablar de nuestra historia para conseguir las herramientas posibles para... Voy a cambiar la puta palabrita, disculpen la expresión, pasa que ya varias veces. Sí. Voy a cambiar la palabrita. Vamos. No, eso se llama muletilla. La muletilla, exacto. Bueno, así está el caso. Bueno, para conseguir la llave para poder seguir avanzando en este proceso revolucionario que estamos viviendo. Mira, hablando de esta noticia viene como anillo al dedo, lo extraemos del periódico Ciudad Caracas el día de hoy en su página 3. Nos viene como anillo al dedo de lo que estábamos hablando, de que no podemos ser solo monoproductores, sino porque agarrar aparte nuestra hay que investigar a profundidad por qué nuestros países son monoproductores. Bueno, porque fuimos invadidos y supuestamente colonizado, o sea. Bueno, Metro de Caracas instala torniquetes fabricados en Venezuela. Cumpliendo con los lineamientos del gobierno bolivariano de fortalecer la soberanía tecnológica y productiva del país, se instaló en la estación La Hollada el primer torniquete fabricado en Venezuela. Algunos dirán, ay sí, gran broma. No, esto es un avance. Un paso súper importante. Después de un torniquete puede venir un vagón. Después de un vagón, el tren completo. Después nosotros mismos construiremos las propias estaciones. Hoy en día lo hacen los hermanos brasileros con tecnología que me imagino la habrán sacado de la misma Europa, ¿no? Pero ellos mismos aprendieron y es una empresa brasileña la que construye los metros y los trenes de Venezuela, la cual se llama Odebrecht. Y bueno, aquí los técnicos del área de cobro de pasajes de la empresa de transporte capitalino explicaron que este equipo debe cumplir un periodo de prueba como fase previa a la recepción progresiva de un lote de 59 torniquetes adicionales que se están fabricando. Bueno, felicitaciones a todos estos técnicos y camaradas que hacen vida en el Metro de Caracas, un medio de comunicación criticado por muchos, pero el cual se está recuperando progresivamente en lo que es la línea 1, la más antigua en Venezuela, que fue inaugurada en el año 83, ya va para 30 años el año que viene. Un par de ruedas ya. Entonces, bueno, desde aquí lo felicitamos a todos estos técnicos y bueno, se acabó lo que se daba. Les recordamos que estamos en Facebook, Grada Popular, en Twitter, @ Grada Popular, nuestro correo electrónico gradapopular@ rockandfutbol.com. Y si no te quieres confundir con tanto contacto, solo gradapopular.tk. Es más fácil y corto, ahí nos consigues por todos los medios. Queremos agradecer a tu estación, la 94.7 FM, al Sonido 23, la cual está al mando del licenciado Juan Contreras, en la coordinación de Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica de Fran León, y en la producción o coordinación de producción José Pérez, quien estuvo detrás de los controles, el hermanito Giovanni alias el Pulca. Y también felicitar y agradecer a radiocarapa.com.ar por transmitirnos todos los viernes a las 8, ah, no, todos los jueves a las 8, a las 10 de la noche de Venezuela y a las 11:30 de Argentina. También agradecer a Radio Aire Venezuela.blogspot.com, el cual nos transmite a las 20 horas de Caracas los días viernes, y a la gente de Mágica 106.3 FM en Amazonas, los cuales nos transmiten allá en el estado, en Puerto Ayacucho, en el estado de Amazonas, todos los miércoles a las 8 de la noche. Bueno, ya hemos llegado al llegadero. bueno, me queda por dejarle un tema para todos los panos que están escuchando en internet, un tema de Boycop. Que no, se llama... puede escuchar, entra. Quedan 4 minutos. Bueno, un tema de Boyko que se llama Lágrimas algo. Y bueno, un tema bastante fuerte. Espero que lo disfruten. Y recuerden, como siempre, Chávez los ama. Y Kritos también. Dale pues, Pulga, dale play, que viene Curriel y lo que queda de él. Enseñaremos a nuestros hijos a luchar por la libertad.